El Camarote 58. Un momento. Ese no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No me sería más fácil meter el camarote? Bueno, ya estamos aquí. Hola, buenas tardes. Esto es una maravilla. No me gusta lo de cueva. Tenemos que cambiarlo de cueva. No me gusta llamarle a esto la cueva de Andrés. ¿Y ahora qué va a ser? Hay que buscar otro nombre. Cueva no me acaba de gustar. Pero bueno, nos están escuchando ya. El camarote 58, ¿hoy qué día es? ¿Quién me puede decir la fecha, por favor? ¡6! No, esto es abril, tío. ¡4! Estamos a 3 cuatro. De mayo. Estamos a 4. ¡4! Pues tu cargador está mal. 4 de mayo. ¿Cómo se nota que esto no es directo, eh? 4 de mayo del 2010, el camarote 58, y estamos aquí hoy grabándolo en directo. ¿Dónde? Grabando en directo. En el PI. Andrés, ya le pondremos nombre. Sí, queda fatal, ya le pondremos uno. Ya le pondremos nombre. En el PI de Andrés queda peor aún. Bueno, de momento, cueva. El próximo día que se grabe no será cueva. He dicho, hombre. Vale. Así no voy a poner. Con un nombre guapo ahí, que bonito. Nombre. Se aceptan sugerencias. Exacto. A través del mail. Para no llamar a este lugar la cueva de Andrés, que suena troglodita. Y a lúgubre, con lo iluminado. Lúgubre también. Bueno, Daki. Hola. Eduardo. Buenas. Y yo. Hola, aquí estamos. Hoy no podemos presentar a Pepe Igualado, pero lo vamos a presentar igual, porque estará allí, al pie del cañón, para poner el programa mañana. Y quien nos... Marina no creo que esté. No, pero da igual. Hola, Marina. Hola, Marina. Salud, Marina. Nos habíamos quedado el último día con la trilogía original. Casi hablamos solo de John Lucas. Casi solo hablamos de John Lucas. Bueno, y de los ingresos de la película. Que yo digo, pues, que ya claro. Sé que no es el... No es la gente que queremos darle el dinero, claro, pero bueno, ya acabó esto. Pero el toque ese crematístico le da un cierto volumen al... Y lo hace real. Que sí, que porque sí, todo sí. Es tan mágico y tan fantástico que cuando hablas de pasta ya no... Lo que no sé si le contamos a nuestros amigos que están escuchándonos al otro lado del chimbolo este, es de qué iba. Hicimos un pequeño argumento, que decimos una princesa que es secuestrada, sí. Un príncipe blanco... Y la nave pasando por encima de nuestras cabezas durante la nave consular. Sí, sí, sí. Y luego el cruceraco ese, madre mía. Desbordándote por completo. Habrá un crucero, vi hace poco en un supermercado un crucero de esos de Lego. El de Lego, pero eso es lo que vale. Ya, pero por eso igual digo que... Igual que la Estrella de la Muerte. Por eso digo que lo vi. No, ¿has visto la Estrella de la Muerte? No, la Estrella de la Muerte no la he visto. La Estrella de la Muerte, tal que así. Brutal. Brutal, no me veis las manos, pero tal que así. Está haciendo un volumen enorme. Bueno, todas las que habéis pasado, por ejemplo, por el Corte Inglés. ¿Está muy acabado o medio acabar? Medio acabar, como Dios manda. Medio acabar. Se les acabaron las piernas. Son de Lego estupendas, pero claro, una pasta... Mira, de Lego hay mucho en internet de vídeos y tal, de la gente que hace... De hecho, está hecho entero el capítulo, todos los capítulos. Eduardo, ¿tú te acuerdas de aquel que habíamos, que era la banda, la orquesta, una orquesta, Darth Vader dirigiendo una orquesta de muñequitos de Lego? Qué él buena. Era un muñequito con la qué banda buena. Sonora del Imperio Contraataca. La marcha pues imperial. Hay, de la Guerra de las Galaxias y el Imperio Contraataca y el Retorno de Jedi... con muñecos de Lego, hecha también las tres películas. Mm-hmm. Bueno, sí, sí. De hecho hay un juego de ordenador, ¿cómo se llamaba, Eduardo? El juego de ordenador de Lego. Sí, Lego Star Wars. ¿Qué quería que tenga un nombre más? Hay varios. También hay de Indiana Jones. Pues empezaron a hacer. Bueno, pues entonces, no vayamos por ahí. Que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. De hecho, tenemos los cerros... A la cueva, uno de los nombres posibles es Cerros de Úbeda. No sé si los de allí van a querer, pero bueno. A todo el programa. Bueno, el tema es el siguiente. Una princesa, la historia es la típica, la eterna historia del bien y del mal, la lucha del entre bien y mal. Es algo hincapié. Una princesa un poco borracha, adicta a la droga, pero... ¿Por qué? Porque venía a criticar a Carrie Fisher. A por ella, ¿no? Que no se escape. Pobrecita mía. Estamos hablando de Leia. Leia, vale. No Carrie Fisher, vale. No, de Carrie Fisher no. Vamos a dejar a Carrie Fisher. Pues Leia es un personaje muy interesante interpretado por una tía Carrie Fisher, que fija de actrices y de actores y la pobre con una vida que ya contaré un día. Bueno, igual luego. Al final dejamos estar luego. Sí, exacto. Y de su autobiografía. Es que tiene una autobiografía. ¿Queréis hacer el favor de que expliquemos un poquito de qué va la película? Que acabamos hablando de Carrie Fisher, que me conozco. Mejor dicho, que nos conozco. Es que dice, ahí John Lucas lo pone. ¿Sí? En la autobiografía. Alguien lo tenía que pagar por esto. Yo seguro que tiene que ser un cacho pan el hombre. No creas que diga que no es un cacho de pan pretendiendo entrevistarlo, que pretendo entrevistarlo. No, no, será una cacho de persona. Pan, un cacho de pan. George, George, si nos está escuchando, que seguro que nos está escuchando, él es un cacho de pan. Y una máquina de hacer dinero. Tú, venga, que estudia. You are one piece of bread. Look. No, he dicho que era un trozo de pan. Ah, bueno, vale, de acuerdo. Un trozo de pan. Bueno. La historia. La princesa que tiene en sus manos la herramienta capaz de destruir una de las armas más poderosas del imperio, que está en construcción. Yo siempre me imagino la Estrella de la Muerte así, en construcción. Como la página web. Del web. Bueno, de repente vas por el espacio y de repente ves un cono ahí. Obreros trabajando, cuidado. Y el maniquí ese paso que te pone en la carretera con la banderica. Con la lunedita roja de pelín. En el espacio, dando vueltas. Pero súper guay. O con escafandra, ¿eh? Con escafandra de pecera, de antigua. Oye, es una forma absolutamente diferente de verlo. De hecho, eso no se le ha pasado. ¿Es a un nadie toque? Por la cabeza. Monty Python, ¿no? Sí, nosotros tenemos un día orquestarlo en plan una movida de reconstruir una película de ciencia ficción, pero en tono... Ah, creía que decía reconstruir la Estrella de la Muerte. Ay, también podría... Bueno, luego sigue contando tu argumento, pero... ¿Cuándo voy a contar yo la película? Una película que yo no he visto... Que es más que todo el mundo... Creo que se titulaba Fanboys. ¿Puedes intentarlo? A ver qué pone la de Fanboys. Una que está basada en un grupo de frikis como nosotros que deciden asaltar el Skywalker Ranch. Nos acabas de definir como frikis, o sea, como nosotros. El Skywalker Ranch. Frikis eras tú. El Skywalker Ranch. Deciden asaltarlo. Yo no lo he visto arriba. ¿Sí? Dicen que pasó siempre... Pero yo no sé si aquí la han estrenado. Bueno, ¿puedo Fanboys continuar con el argumento de la primera película, de la Guerra de las Galaxias? Frikis que saltan el Skywalker Ranch. Pues mira, pues escucha una cosa. Casi mejor que eso es la película en 30 segundos en la página aquella que comentamos de Alien... Habla de la película. Pues eso, la princesa que tiene en sus manos la clave para poder destruir el arma más poderosa del imperio. Y por supuesto, el omnipresente imperio, el malvado supremo que en la primera película no lo vemos, que es el emperador, pero vemos a su mano derecha... o izquierda, para que no se me moje nadie, ¿vale? Que es Darth Vader, el tercer villano reconocido como el tercer villano que estábamos comentando hace un momento, más abrumador de todos los tiempos. Aníbal Lecter, primero Norman Bates, el segundo Norman Bates de Psicosis, y el tercero, el tío Vader, con su respiración ahí pesada debajo del casco y tal cual. ¿Cómo quedaron las fotos del otro día? Brutales, ¿eh? Todo el mundo está haciendo... ¡Brutales! ¡Han quedado brutales! Las fotos brutales. ¡Han quedado muy brutales! Bueno, decía... Y de repente la mujer que escapa la intercepta, un crucero imperial la intercepta, y cuando ya cree que todo está perdido, logra introducir en la perola de un robotito tapón que no habíamos visto nunca y que todos nos quedamos mirando como diciendo, ¿y esto va a tener éxito? Han cogido el tambor de Nissan, ¿eh? El tambor de Nissan, ¿no? Por aquel entonces, y le han puesto ahí... Y lo han convertido en un robot. Y el otro, el mayordomo de doradito... Un poco loca. Un poquito loca, ¿eh? Andando así como chiquito de la calzada. Y ese se llevaban mal. Qué fascinante, ¿eh? El gordo y el flaco. Los dos actores se llevaban mal. El gordo y el flaco, sí, además, lo entiendo. Yo normal, porque uno bajito metido dentro del tema ese tal cual, y el otro laguirucho y siempre encerrado dentro de esos que perdía kilos y kilos rodando en Túnez, en el desierto. Pues ¿cuántos litros al día, eh? Total, que caen en Túnez, se escapan los dos robots de la nave con una cápsula de escape, caen en Túnez y allí empieza a transcurrir la historia. Aparece Luke, el rancho. C-3PO no podía sentarse. Por culpa de que no podía hablar, no podía hablar. Lo apoyaban en un taburetito ahí. Lo dejaban ahí tieso y le metían una pajita para que pudiera el tío beber y tal. Una verdadera pasada. Y bueno, que tampoco debía ser mucho más feliz el otro. Aparece Luke, ¿no? Como el joven granjero. El joven granjero. Que no quiere ser granjero. Que no quiere serlo. Que tiene en la cabeza pájaros enormes, metálicos, que vuelan entre las estrellas. Y de repente pues aparecen los robots y le cambian la vida. Yo creo que ya hemos contado la historia. Sin contar el final, ¿no? El final no lo podemos contar. Vale, no. Nada de historia, porque al final, si les cuentas a la gente que... No, si no les cuentas el final y yo les cuento el principio del imperio... No, pero no está muy mal contarles a la gente que al final destruye la Estrella de la Muerte un ataque combinado de tropas rebeldes y nos quedamos con el tema de que escapa el caballero negro, nuestro caballero negro, escapa con un cazatí dando vueltas por ahí hasta que logra enderezarlo. Nos habíamos saltado al cara, al jeta, de la película, al pirata. ¡Pirata! A Han Solo. A Han Solo. El que se lleva la chica. El hermano que se lleva la chica. Han Solo y Chihuahua. Exacto. Y luego los intentos incestuosos de Luke de ligarse a su hermana durante toda la película. Bueno, has contado también lo de la hermana. Es que tú también lo sumes ahí. Es que vamos a ver. Lo que he intentado es introducir las otras dos, entendedme, ¿no? Yeah, entonces, pero... director de la película. El ínclito. Esta película era de Clint Eastwood, ¿no? Dirigida por... Los cuentos de Warf. ¿Vale? Dirigida por George Lucas, con la banda sonora de John Williams, que yo creo que... vosotros, ¿alguno de vosotros conocíais a John Williams antes de La Guerra de la Galaxia? No. Pues ahí está el tema. Más profundo no puedo hacer. La situación en la que vosotros os encontrabais en ese momento era la misma que la mayor parte de los aficionados. Y poco más aquí. Habría un montón de anécdotas que contar. Y grandes actores, y que, bueno, o que lo han sido posteriormente. No, pero yo, por ejemplo, te hablo ya de grandes consolidados como Alec Guinness, sí, o Peter Cushing. Claro. De hecho, Peter Cushing llegó al rodaje y a todo el mundo, ¡oh, es él! Incluso Mark Hamill pidiendo autógrafos, todo el mundo le pedía autógrafos, sí. Y tal. Es que era un lujo tenerlo ahí. Claro. Aparte de que el gobernador Moff Tarkin, si no recuerdo mal, que al final se me va a ir de la perola con toda esta historia, no, hemos dicho Peter Cushing y se va a quedar con Peter Cushing. La verdad es que yo cuando lo vi pensé, ¡ay, wow, Sherlock Holmes! Palabra de honor. Sí, creo que ahora pasará más por lo de ese ojo. Sí, ahora puede ser que sí. Para mí una de las cosas más importantes que siempre me fascinó, lo que más me atrajo, es el colectivo tan verdaderamente increíble que se juntó o que supo reunir a su alrededor George Lucas para empezar a crear los efectos visuales, algunos de ellos con técnicas surgidas de la nada. Es decir, que con anterioridad ni se habían, como la cámara famosa de John Dystra, o como el hecho de famoso rodaje de la batalla de Estrella Muerte, sí, sí, en el aparcamiento de aquella nave que tenían, rodaron en el aparcamiento, construyeron la maqueta y allí rodaron las escenas de vuelo sobre la maqueta, que es extraordinario, vamos, sí, cuando sí. Lo veis la película, yo babeaba viendo. Hay una anécdota también de cuando Alec Guinness llegó a Túnez, ¿vale? Que lo primero que hizo fue coger arena, ¿vale? Y ensuciarse la túnica que le habían dado para tal. Y entonces yo, Lucas, dijo, ¡ensuciarlo todo y envejecerlo todo! Y todos ahí ensuciar, digamos, tanto, y no, hemos hecho esto, nos ha costado 2 horas y media, ya hay que ensuciarlo. Claro. Con lo bien pintadico que está, pues sí. Hay que quedar en todo ese aspecto de envejecido. Claro, hombre, una de las cosas que a mí me recuerdo que me gustaba mucho era que los cazas en X, que puede ser que sea uno de mis aviones de combate favoritos de películas bélicas o cuasi bélicas de todos los tiempos, los cazas en X están gastados. Se ven rozados, la pintura está mal acabada. ¿Sabes qué? Bueno, a mí, y siempre lo he pensado muchas veces, pero lo he pensado con las Speederbike, con las motos de Retorno de Jedi y tal, ¿vale? Pues eso, en vez de verlas todas desgastadas y tal, verlas para venderlas. Tú imagínatelas ahí, en el salón del automóvil, ¿eh? Ahí puesto, o el X-Wing, el ala X, puestos ahí para venderlo con una chica ahí y tal. Esto es nuestro, todo lujoso ahí, con estéreo y GPS y no sé cuánto. ¿Verdad? El toque ese sí, sí, todo con el toque ese de nuevo, ¿no? De nuevo y brillante. Todo lo que no tiene la película, que tiene todo, pues eso, que debe estar así, que real, una nave no puede estar brillante ahí. A mí me parecía como, por ejemplo, el detalle curioso de que los la ropa que lleva Luke Skywalker cuando aparece allí en la granja del tío Owen y la tía Beru. El kimono hace judo ese. Exacto, bueno, pues el kimono ese lo arrugaban. Antes de que se lo pusiera, lo arrugaban, lo maceraban para que cuando lo llevara puesto no pareciese que no había estado haciendo nada con él, que había estado quieto como el pobre C-3PO, tieso, en una pared esperando que le dijeran acción. Pues mira que yo siempre pensé que su tía era una guarindonga y no planchaba. No, pues se te parece. Cuando había arrugado, digo, la tía no hace nada, esta la tía que hace cocinar, cocinar en blanco, además de toda la pared blanco. Y con eso, en la cocina esa tan super guay que le montan, en la que todos los envases son de Tupperware, ese sí. De colorines. Que era como muy futurista. Sí, sí. En el 70 y algo, pues entonces Tupperware era. Tupperware era tope. El tope de la gama. Efectivamente. ¿Tú qué recuerdas de Star Wars? ¿Va? Porque los que estamos hablando. No, aquí el vegestorio soy yo, ya, eso que quede claro. Bueno, el que fue al estreno fui tú. El único que la ha visto aquí de estreno soy yo. Pero tú, cuando viste la película de Star Wars, tú, empieza tú, en este caso. ¿Cuándo viste tú? ¿Recuerdas cuando viste por primera vez Star Wars, Eduardo? Pero sería muy, muy pequeñito. Me acuerdo yo casi más de cuando la viste tú por primera vez que tú. Seguramente. Porque esta tienes que verla, esta tiene que gustar. Recuerdo que no la entendía la película, pero recuerdo que conseguí que la entendiese sujetándole la cabeza, citándola fijamente hacia la pantalla. Y poniendo música de Beethoven y abriendo las ojos así. No, abriendo los ojos con unas pintas que tenía de tu mujer de hacerse las cejas. Joder, que de la manera que fuese. El caso es que lo verdaderamente me gustó. ¿Y le gustó? A los 3 minutos enganchado. Y le gustó, hombre. A los 3 minutos. Imagínate, porque es que ver una película y que de repente tu padre te diga, mira, y esta es la nave. Mira, y estos son los personajes. Y tú dices, ¿puedo jugar con los personajes que...? Directamente. Claro, es que dices que eso era una pasada. Sí, sí. Bueno, pues creo que hemos contado la película. Anécdota de la tuya. Peter Cushing, de Jupiés. Ah, que lo pierde Peter Cushing. Yo es que soy de la anécdota, eso es de la prensa rosa. Cuenta. Pues que resulta que... Bueno, creo que vosotros no sabéis ya, pero bueno, pues alguien lo sabe. Pues Peter Cushing tiene los pies grandes. ¿Qué pie grande? Pues no es un señor... Ya sabes lo que se dice, pie grande, un zapato. Y las botas que le habían hecho eran muy justas. Y entonces le dijo a George, esto me está matando. Fírmame de rodillas para arriba, por favor. Y George dijo, hombre, si es Peter, pues yo le puedo firmar de arriba, de ahí para abajo. Y efectivamente le firma de oro y él iba en deportivas. Se va unas zapatillas. Pues te voy a decir una cosa. Un muñeco en el merchandising tenía que sacar un muñeco del gobernador Moff Tarkin con sus zapatillas de tal, ¿cómo se llaman? Estas de baloncesto típicas. La que lleva yo, Will Smith. Las botas, esa de... No, esas tienen una marca. Will Smith en El Príncipe de Bel-Air lleva unas que él comenta. Las de Jordan, típicas. Estas. No, mejor. Esas no son. No voy a decir marca de Nike, pero. ¿Tarjeta no roja de Jordan? No son. No, tienen un nombre. Esas zapatillas tienen un nombre. ¿Las Converse? Nos lo va a decir. Puede ser que sean esas, pero me suena de otra. Bueno, las que sean. A ver si estoy confundiéndome con la famosa cazadora Graham Hill. A ver si se te ha equivocado. Es capaz de estar disparándolo todo. Bueno, pues nada, eso, que él iba en zapatillas y dijo, pues eso. Pues que lo veo como muy normal. Pero ahí, ya digo que yo del donde... Es que no merece la pena, por si te metes, si nos metemos en ese jardín, podemos estar con esta película solo todo el programa, y tampoco se trata de eso. Pero que la primera película está cuajada de anécdotas en lo relativo a su realización, porque la realización fue una aventura, no sabían dónde se metía. El Stormtrooper con el casco contra la puerta, ese es uno de los grandes momentos del cine. Que luego en el oído ya no se oye, porque en la postproducción ya se ha quitado y tal, pero la imagen sí que está ahí. Del leñazo. De punk, demasiado alto para esa puerta, Stormtrooper, cotoco. Es que es verdad, ¿quién le mandó poner? Es que construían las naves y en la República construían unas naves muy bajitas. La de República hecho, cayó. Era más típico este trooper español, claro. De los 70, que era más bien bajito. Ahora somos muy altos. Estos trooper español entre los más altos del mundo. David Prowse, alias Darth Vader, le dijo a John Lucas, George, que yo no quiero hacer el Chewbacca. Por su altura iba a hacer el Chewbacca. Y dijo, yo no quiero hacer el Chewbacca, que no se me va a ver la cara. Y dijo, no hay problema. Te voy a dar un papel que te va a encantar. Te voy a dar el papelón de tu vida. Quieres que se te vea la cara, ¿no? Te va a encantar. ¿Te gusta? Ya te metí en la mascallada. Tú habla lo que quieras, que luego te voy a doblar. Luego te voy a doblar. ¿Y sabes quién te va a doblar? James Earl Jones. ¿Para qué? ¿Para qué? Comentábamos antes. Pues que haya un negro en la producción, dicen las malas lenguas. Sí, dicen las malas lenguas que por aquel entonces, y siendo esta la primera, pues no había ningún negro en el reparto. Y dijeron, pues que James Earl, con su voz, porque en un principio pensaron en Orson Welles. Creo que acertaron yéndose a James Earl. Pero en principio pensaron por Orson Welles, y cuando hicieron la prueba a Orson Welles, empezó, ¡que nos invaden los marcianos! ¡Que nos invaden! Y dijeron, que eso es el planeta de los mundos. Que no, que te has equivocado. Total, que aquello fue por el hombro, se fue otro para aquí, y que nada, que está muy bien. Yo, una de las cuestiones, digo, realmente uno de los disparates o una de las anécdotas más simpáticas es esta del tema de la deriva del pobre David Prowse, de pretender, dice, bueno, ¿qué papel quieres hacer? Bueno, pues yo quisiera hacer el papel de protagonista, el que besa a la chica, y resulta que al final se queda con el que está hecho polvo, destrozado debajo de una máscara que no se le ve nunca, y luego encima lo dobla James Earl Jones. Pero yo luego él se enfadó también un poco, creo yo, porque dicen que David Prowse, bueno, en las técnicas de combate, siempre que peleaba contra alguno y tal, contra Obi-Wan, por ejemplo, la lucha que tenía, que no hacía más que romper sables de esto, porque le daba tanta gana que oye, que esto es un jerrecico que te hemos puesto aquí una madera y que la rompe. Te estás tomando muy en serio. Enseñaron y tal a pelear ahí con clases de kendo, sí, más o menos la técnica que estaba inspirado, pero que eso, que oye, corte, que le ha roto el sable, ponle otro sable. Pues imagínate, menos mal que no han tuvo fuerte entre luz, que si no, ya. Porque al principio él intentó que fuera algo, creo que George intentó que fuera algo real, que no fuera tanto postproducción. Sí, que fuese, que sí, sí, que fuese algo más físico, que no sí. Tuviese todo que te, sí, sí, que lo que pasa es que el sable de luz hasta esta la última trilogía, esas sí. tres últimas películas, que diga lo que diga él, a mí siempre me queda como segunda trilogía. Yo hubiera preferido no integrarme en el pasado, no hacer precuelas, sino hacer secuelas, porque sigues yéndote a ver las películas, las primeras tres películas, Una Nueva Esperanza, como se le llamó posteriormente, El Imperio Contraataca, El Retorno de Jedi, y te das cuenta de que chirrían técnicamente, o sea, visualmente quedan peor. Y a mí, desde mi punto de vista, hubiera quedado mejor hacer tres películas posteriores. Que era el miedo que teníamos y dijimos, no, es que en su momento hubo un parón tecnológico, ¿te acuerdas de todas las explicaciones peregrinas que le dábamos para decir, ¿cómo podían tener esa tecnología y luego de repente tienen peor tecnología? Pues bueno, esto es lo que hay. Así es como intentan explicarte los libros que tengo yo, una montaña ahí inacabable de libros sobre Star Wars, porque se me va un poco por completo la cabeza. Cuando llego a una librería y vengo algo sobre Star Wars... Pues tengo una serie... Lo que pasa es que está en inglés, una serie limitada, macho, de un libro... El de que además viene con DVD, viene con maqueta de Land Speeder a escala de C3PO. ¿Una edición reciente? Sí, sí, es reciente. Es de el Lord Peterson. ¿Lo tienes o lo has visto? Lo he visto. ¿Cómo me voy a gastar yo? Espérate, a ver si no para aquí el precio. No lo tengo aquí. Casi que no lo he cogido el precio. No, porque me parecía ya... No, pues no vais a ser que, bueno, pues... que veis el papel Bárbara por algún sitio y lo malinterpretaste. Efectivamente. Que, ¿la he encargado por internet? No, lo he encargado por internet. Bueno, también que Anthony Daniels, C3PO, durante un tiempo, o durante para unas escenas y tal, fue interpretado por una chica que hacía de mimo. Cuenta. A él entiendo que no lo localizaba en el momento. No, es que para no tener que molestarlo a él en postproducción y tal, necesitaban algunas imágenes y le cogieron a una chica actriz de mimo, sí, muy buena, y la pusieron también a hacer el C3PO, hizo su papelico para varias. Es que tiene un rango de movimiento muy limitado, tal y como va en C3PO. El mimo no es el mimo tampoco, sí, el baile del robot. Que tenía presupuesto, tenía que gastarlo. Pues yo quiero decir que vamos, que es que aquí en España, digamos que si la película esta de la Guerra de las Galaxias, la hubiese hecho aquí en España algún directorcito de estos nuestros, pues hubiese puesto a Chiquito la Calzada posiblemente haciendo de C3PO. ¡No puedo! ¡No puedo! Imaginaoslo. Sí, sí, sí. Entonces, ahora vamos a hablar del Imperio Contraataca. Vamos a pasar... Bueno, que sepas también que John Lucas y Gilbert Taylor, que era el de fotografía, también se enfadaron. Un poco, porque Gilbert empezó a hacer caso a los que ponían la pasta un poco de la Fox. La productora. Y entonces el otro se vio un poco traicionado cuando hacían cosas sin contar con él. Es que era nadar y guardar la ropa lo que se hacía en esa película, ¿eh? Y vuelvo a decir, para mí la parte más fascinante de la película, el mundo en el que... El libro que hablábamos en el programa anterior de George Lucas, el mayor espectáculo del mundo, sí. Una de las cosas en las que entra con mucho detalle, vuelvo a decir que es un libro súper recomendable, tanto para un seguidor acérrimo de la saga de Star Wars como para alguien a quien la saga le traiga aproximadamente sin cuidado, pero quiera documentarse un poquito sobre uno de los iconos de la historia del cine. Es que ese libro empieza a hablar con detalle y profusión de las peripecias técnicas, de cómo tuvieron... Es que eran un grupo de chalaos metidos en un cobertizo y pariendo cómo hacer cosas de manera que no, como no se habían hecho nunca. Porque muchos de los efectos visuales se inauguran. Sí, sí. De hecho, cuando él vuelve y ve que se han gastado todo el presupuesto, no han hecho prácticamente nada, y dice, bueno, algo tenemos que hacer. Pero ya al final se dejó asesorar por profesionales del tema de blue screen y tal. Sí. Porque intentaba innovar mucho y tal, y al final dijeron, nosotros no sabemos aquí hacer mucho de lo que... Claro, tuvieron que llegar... Pero, por ejemplo, otra anécdota también que yo creo que también es buena es que, pues bueno, los decorados de la Estrella de la Muerte, que eran enormes y tal, ¿no? Y todos los ejecutivos de la Fox que ya decían, joder, este pedazo, esto aquí sí, esto sí que es una maqueta enorme, esto lo vamos a gastar en condiciones y tal, y decía que aquí costaron un montón de dinero, pero luego ya ves lo que salen realmente, unas vistas fragmentadas, un trocico por aquí, un trocico por allá, y él decía que era así como se le daba la importancia, viendo zonas, no viendo realmente toda la magnitud. Claro. Y pues es que además luego eso lo colocas como la típica esferita colgada sobre un fondo determinado, un azul o negro, y esa es la Estrella de la Muerte, y ya está, y el conjunto, la sensación de grandeza será cuando... Yo decía que tamaño que claro, él filma un poco como documentales, que no quería que un set pareciera un set. Claro. No estoy viendo que tú veas el teatro, no estoy viendo que tú veas pues eso, el telón con el escenario en primer plano, el escenario en segundo plano, tal. No, yo no busco eso. Yo busco que sea un detalle que tú digas, uy, ese fondo, y ese fondo pues será la Estrella de la Muerte o una sección de la Estrella de la Muerte. La Estrella de la Muerte, así como conforme estaba construido, siempre me ha parecido una bola de discoteca. Imagino a los soldados imperiales después del servicio, todos bailando por una bola de discoteca. Don Never and Sunshine. Don Never and Moonlight. Sí, por cierto, hay versión disco de Star Wars. Sí, sí, sí. Miku. Hecho de Lego, en el videojuego de Lego aparece una escena que es una discoteca. La única infamia sonora de ese tipo que ha pasado por mis manos y que yo haya me haya rebajado a escuchar alguna vez fue el Meco, la versión de Meco de Star Wars, discotequera, pero eso fue lo único en un cassette que encontré, si no recuerdo mal, en sus tiempos en el Corte Inglés, y que escuchaba y escuchaba porque era... Cuando mi padre escuchaba electro. De verdad, o sea, era una cosa que pasó a Kraftwerk. Le pasó a Kraftwerk. Pues no, ya estaba antes con Kraftwerk, pero que chirriaba la Guerra de las Galaxias de Meco, no sé si os acordáis de la versión aquella. Chirriaba una barbaridad. Y hace poco, en uno de los una de las cribas que hice por aquí en la caverna esta, como la llamemos más adelante, encontré la cinta de audio de Meco, que no sé ni siquiera si funcionará, ni me atreví a hacerlo, lo que pasa es que se fuera a romper, y el valor ahora que tiene es inclusive el de estar metido ahí dentro. Pues los de la Fox, y yo no me quiero criticar con esto de los Fox, que soy un gran seguidor de su cadena de televisión, pero como si Padre Familia, que es la que le da de comer, o los Simpsons, lo hacen, yo también puedo meterme con ellos. Por supuesto. Pues nada, que le pidieron y todo que cambiase el nombre de Star Wars. Porque lo relacionaban con Starlet, creo que son las estrellas, las chicas, las actrices, estas rubias, platino, con Mario Morro. Sí, quedaba ligero, quedaba tía trepa que quiere ser actriz bajo cualquier historia. Entonces dijo, ¿queréis que cambiemos el nombre? Muy bien, traedme propuestas. Y nadie le trajo ni una. Está esperando. Y por eso digo, pues estrella como Star Wars y ya está. Bueno, pues seguro que alguien le dijo, la podíamos llamar esta que... Es un planeta muy raro donde vienen los droides y tal. Y al principio se queda algo. Bueno, yo creo que más o menos lo hemos resumido la película bastante bien. Bueno, yo tengo anécdotas para vender, pero casi que me voy a mía, ¿no? Me voy al Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca... Gracias. Vamos a ocuparnos ahora de aquí. Pues el Imperio Contraataca... ¡Un audio! Estamos en el momento del audio. Venido, es que el Imperio Contraataca mola mucho. Oye, el audio. Mola mucho. Sin avisar, Mola mucho. Un audio. A traición. Muy bien, ha sido perfecto. No, pero lo hemos hecho muy bien, Tenemos que decir una cosa. El equipo técnico que se encarga de la postproducción aquí, el terrible, el brutal equipo técnico, ¿entendéis? Claro. Lo tiene fácil con nosotros porque le dejamos muy claro marcados los espacios. Somos unos artistas. ¡Perfecto! Bueno, el Imperio Contraataca, la segunda parte. En una ópera, el desenlace oscuro. Ahí está. Quiero decirte, la parte más dura. Sí. De hecho, en esta, bueno, ahora se celebra el 30 aniversario del estreno en España del Imperio Contraataca. Tuvimos a Andrés Torreiro. A Andrés Torreiro, tu coleguita. Por llamarse Andrés como tú. Claro, ni tú. El día 21, viernes, de mayo. 21 de mayo, en Santiago. Un abrazo para todos y una envidia que nos corroe. Pero por completo nos tiene corroídos. Sí, cuidado que suena el ruido ahora. Ahora, atento. Este ruido. No es un audio, pero es que Andrés arranca el mes de abril. Le está quitando el plastiquito que le sale. Bueno, que les queda. Habían dos cuestiones. Una era que tenían que superarse. No lo arrugues, no lo arrugues tan mal, Dios. Una era que tenían que superarse. Porque después de lo conseguido, ¿verdad? Impresionante. Yo te voy a decir, bueno, ya nos hemos ganado un público, hacemos cualquier cosa y ya está. Pero no, dijeron que tenían que superarse. Y efectivamente, yo creo que se superaron en el Imperio Contraataca, ¿no? A mí el Imperio Contraataca me gusta más que la primera. Estoy de acuerdo contigo. El Imperio Contraataca, pero también es porque somos un poco el lado más. Somos un poco más... Somos un poco más lotis. Beiterianos. Somos un poco más beiterianos. O bubafetanos. Bubafetanos. Sí, mucho me apuras. Como quieras. Pues sí. Pues nada, la película se titula 3 años después de la destrucción de la Estrella de la Muerte. Vamos a intentar, vamos a construir otra igual. Pues venga, leemos una cosa. Si la teníamos ya casi. Es que es eso que dice. Pues si es el arma definitiva, se llama la Estrella de la Muerte, pues te la rompan, pues hacemos otra. Claro. Si no, ¿qué clase de arma definitiva? O Estrella de la Muerte. Pues, claro. Claro, porque no la han llamado Estrella que te broncea, no. Estrella de la Muerte. Y tú te estás imaginando, yo me imaginaba entonces, en aquella época, que eso fue para mí, recientemente, ha sido para mí un golpe brutal, del que todavía no me he repuesto. Me imaginaba unos ingenieros así, como te diría yo, como los extraterrestres que construyen a los clones, que diseñan a los clones y los construyen, así, estilizados y tal, planeando cómo construir. Resulta que después los constructores ideadores de la muerte son unos bicharracos saltarines con alitas en la espalda. Que dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? Pero hombre, vamos a ver. Un momento. Y además, lo curioso del tema es que viven en un planeta cuya tecnología se basa toda en el tema de picapedrero, y de repente diseñan una... De hecho, la Estrella de la Muerte no es de piedra. No, creo que originalmente no. Pues yo creo que iban a coger mármol del Coliseo. Ah. Y iban a hacer la Estrella de la Muerte. Y ahí viene. Pero se adelantaron, ¿no? A tantas millas de pinto y a tantas de marmolejo. Sí, le dijeron. ¿Hacer de mármol? Sí, pero el problema que tenemos es sostenerla. Sostenerla, no en Mendalla. Con hilo de pescar del techo, como todas las Estrellas de la Muerte. ¿Cómo se manda la Estrella de la Muerte? Con hilo de pescar del techo. Pues claro. Si no, que se lo digan a Edmund, como las naves, los platillos y toda esa historia. Extraordinario. Bueno, que son unos 3 años, entiendo que son unos 3 años, tampoco lo tengo muy claro. Desde la destrucción de la Estrella de la Muerte. Y pues bueno, en esta aquí está la historia de aquí un poco se separan los personajes. Bueno, empieza la nieve, con el ataque al planeta Hoth. El ataque al planeta Hoth, que es extraordinario. Además, se rodó en, si no recuerdo mal, Dinamarca. O sea, no, con Finlandia. Sí, no, dijeron, lo hacemos en España. Y uno dijo, ¡ay, qué bueno eres con las ideas! ¡En España, mía! Se rodó en Finlandia. Y las pasaron canutas porque no estaban acostumbrados. Hacía realmente frío y los objetos metálicos se lavan. Y entonces, pues aquí lo típico del Hoth. Sí. Se te pega la lengua de hierro, haces la prueba por si acaso, y se te pega. A ver si es verdad que se pega la lengua de hierro. Y la lengua de hierro pega. Pues las pasaron canutas, pero luego el efecto que tiene, el efecto de combate, me recordaba algunas películas viejas bélicas de la guerra entre, sí, entre los finlandeses y los rusos. Sí, que es verdad. Realmente muy logrado, desde mi punto de vista, muy logrado. Bueno, luego aparecen por primera vez los andadores. Andadores de geriátrico. Olvidaros de los andadores, demonio. Aparecen los. El AT-AT. Que a mí y el Snow Speeder. Exacto, pero. ¿Y qué? Un Snow Speeder. A mí el AT-AT es una de las cosas que más me gusta porque es una de las concesiones. Tiene muchas. Que tiene la Guerra de las Galaxias a la fantasía. O sea, a alucinarte con megatrastos que. Desde el punto de vista funcional, son absolutamente inútiles, porque la cosa más tonta, incómoda, lenta y es un elefante gigante. Es un elefante gigante y fácil de alcanzar por armas de ese poder es el AT-AT. Pero ahí está. Y además dentro lleva. El grafitado. Extraordinario. Claro, con las patas articulares y ese movimiento lento. Pero el efecto sobrecogedor, si solamente tienes una función amedrentadora, sí. Amedrenta. Bueno, efectivamente, que de hecho ahí el fit. Cuando lo ponen en el caballo, tú lo vas a decir, ya se van achinados todos. Pues bueno, esto es igual. Tú no ves esas cosas tan grandes. No tengo muy claro qué tiene que ver. Uno con el otro, pero que reconozco que. No, la hora de asustar. A la hora de asustar, que dices, tú has matado al Cid y de repente. Tú has matado al Cid y de repente el Cid aparece y dice, ¡ah! Se ha vuelto por nosotros. Pues esto es igual. El AT-AT es igual. Sí, es el mismo efecto. Además, ahora mismo es que lo cuento y punto. Está Eduardo rebuscando en internet y aparece una imagen de un AT-AT en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial con los logos de la Wehrmacht, verdaderamente además bien integrada la imagen. La primera saca uno autografitado hecho en Nueva York. Bueno, digamos que ese me gusta menos. Este digamos que es un AT-AT que lo han dejado por error aparcado en el metro, aparcado en el. Se han descuidado, una mierda. Pero se han dejado solo el fin de semana y ha venido autografitado. ¿Cómo hacéis esto, hombre? Bueno, oye, ¿yo puedo hablar de mi libro? Sigue con tu libro, venga. Vale. Espera un momento. Vale, anécdota. Tengo que hacer un comentario. En la película de Star Wars de Padre de Familia, hay un momento en el que aparecen los AT-ATs que la escena está clásica de que Luke empieza a dar vueltas con la nave alrededor. Le ata las piernas y se cae. Las patas, se cae el AT-AT y de repente se levanta y empieza. Pero porque eso es un sketch de Padre Familia. Qué bueno. Constantemente. Es una cosa absurda con la que yo me río siempre. Sí. No, para mí es el seguidor de Padre Familia. ¿Sabéis que cuando Peter se da un golpe? Sí, cuando se cae al suelo se queda cogiéndose la pierna. Ah, que por cierto tengo una camiseta de esa. Se tira así, pero como 30 segundos y tú. Y sigue. Pero bueno, lo que nosotros nos dais cuenta es que en esa serie, que yo considero por otra parte miserable y punto, habéis tenido 30 segundos solamente al protagonista haciendo así, dejando que pase el tiempo. Pero es buenísimo. Pero el Imperio, o sea, aquí te. Extraordinarias las imágenes. Y el Imperio. Pero que el Imperio contraataca aquí. Por eso que hay una parodia de Padre de Familia una sobre la Guerra de las Galaxias y sobre el Imperio contraataca. Los Simpsons también tienen, ¿no? Una versión. O no, pero no, es como esta. Esta es la película fiel a su manera. Exacto, esta es la película. La película fiel a su manera. Me ha gustado eso. Háblanos de tu libro. Dale. Merece muchísimo la pena. El Imperio contraataca. Bueno, pues eso. Salen nuevos planetas. Que desconocíamos. Pues bueno, la historia también. Dagobah. Hay Dagobah, que te digo una cosa. Bespin. Bespin. Iba a hacer una tontería, pero ya. Como iba a decir tonterías, al final digo demasiadas. Callo. Que la guardes, chaval. Que, pues es lo que es Dagobah. Hay una de las imágenes de Dagobah que sabe dónde está grabada. En la piscina que le estaban construyendo a John Lucas. ¿Así? Hay uno de los primeros planos de Dagobah, que estaban todo así muy mohoso y tal, y verde y tal. Y entonces, en la piscina estaba medio construyendo y hizo allí una de las imágenes que sale. O sea, que arriba. Digamos que estamos al mismo tiempo contando que el tío ya se estaba construyendo la piscinita. Sí, claro, ya iba ganando, madre. ¡Hombre! No, espera, que no es la piscina, no es la piscina de él. Creo que es la, o no sé si es la suya o la que se construyó en el set de rodaje, como no salían de allí. Eso me suena. Como no salían de allí ni por saber morir, los pobres que estaban ahí trabajando. Eso me suena, sí. A ver, eso es otra cosa, que dice, el espíritu, esas ya están a la venta. Perfecto. El espíritu. Tira, ahora mismo está diciendo, acabamos de ver una zapatilla pues extraordinaria que lleva Darth Vader cuando hace deporte. Que sepáis. Cierto, Darth Vader haciendo footing, completamente equipado. Que sepáis que han sacado unas Adidas serie Darth Vader y serie Stormtroopers. ZX 8000, 200 euros. La vimos. Bueno, y lo que sí que voy a pedir, voy a hacer un ruego. Es que hablemos de lo que está saliendo en la pantalla del ordenador, o no hablemos, o expliquemos primero. Esas no son normales, son de ella. Bueno, seguimos. Nadie agarra la pantalla, pero ¡corro, auxilio! Bueno, y el reloj ya ni lo controlamos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Nos estamos controlando el tema y 34 minutos. Bueno, quiero decirte que eso, que dice que la gente, que el espíritu de trabajo de la gente que trabajaba con George Lucas era el espíritu de la ilusión. Porque a ti por mucho que te paguen, no te quedas a dormir en el trabajo, en saco de dormir, haciendo turnos de 24 horas al día. Yo solo haría así, espacones, haría 10 espacones. Yo como mucho haría espacones así. Y yo ni eso, yo lo que tú digas. Ya te aviso. Y espacones no, lo que tú digas. Si es un programa de radio maratonero, lo que sea. Yo siempre recurro a esas cosas. Cuando hay que dar palos de esos tan fuertes, hay que darlos a la gente que son como de la familia o de la familia. Ya te digo, ¿para eso están? Ahí están. Bueno, Luke. Bueno, hay un trío amoroso, que es lo que tú hablabas antes también. Existe el trío Luke, Leia, Han. Han como el canalla, que Leia le quiere un poquito, pero Leia siente un amor muy fuerte hacia Luke. Y Luke hacia Leia. Que luego se resuelve porque resulta que eran hermanos. Y ese trío siempre hay que dejar muy claro que hablamos del trío Luke, Leia, Han, pero no necesariamente todos juntos. Sino quiero decir, porque la de Han y Luke. Han y Luke es un poco más complicado y prolijo. Y lo del tema de Leia y Luke, luego se ve que es incestuoso. O sea, claro, pero hasta que te enteras de eso. Esto es como lo de Darth Vader. Hasta que te enteras de eso realmente, pues dices deseas de todo corazón que se quieran, que al final se quede con el chico bueno, no se quede con el pirata malón. No la besáis, no la besáis. Aunque a las chicas les gustaba mucho el malón, que era Harrison Ford. Pero bueno, que Mark Hamill es el bueno. Entonces dices, bueno, pues se tiene que quedar con él. Y tú hasta que te dicen lo que hay, quieres que se quede con él. Dices, sí, bueno, que sí. Que el pirata está bien, pero el pirata está bien por gratis. Sí, pero luego lo que es estabilidad y aparte, tú imagínate, tienes que tenerlo en casa y luego tienes que tener a Chewbacca también. Porque Chewbacca y Han Solo van siempre juntos. Tú imagínate, ¿y qué hace el rollo de...? A ver cómo explica lo del bicho. No, tú imagínate, ahora, por ejemplo, ¿qué llega? Después de 3 semanas, pues habrá que bañar a Chewbacca. Claro. Habrá que bañarlo. Y toda la bañera llena de pelos. De pelo, y bañalo, y se caló, y tal. No, buen chico. Luego lo del collar antiparasitario para Chewbacca. La licencia, vacunas, déjate de decir. El pedigrí... Que se apañe Han Solo. Bueno, retomando la historia. Entonces, cuando han acabado más o menos con el ataque este, haciendo un resumen, Luke oye la voz de Obi-Wan y le dice, vete a Dagobah, Luke. Pues eso, entonces él se va a Dagobah, que es donde se encuentra con Yoda, que Yoda es el que le dice si puede ser un o empezará su formación. Yoda, un personaje que tampoco conocíamos. Que se nos presenta aquí, además se presenta de una manera entrañable. A mí me gusta una forma de presentarlo que se parece muy mucho a la forma en la que te presentan a los maestros en el Cristal Oscuro. Sí. Yo siempre acabo pensando mucho en Yoda el pequeñín, pero es la forma en la que Yoda muere, desapareciendo su cuerpo. Los buenos mueren sin dejar basurilla. Y los malos dejan un montón de basura y tal, queda el cuerpo ahí y se hace carroña y todo esto se complica. En la magia y el encanto, lo que hablábamos, de esas marionetas. De esas marionetas de Francoz, por ejemplo. ¿De qué te dices? Suéltala, Cortés. No me hagáis caso. Andrés a la suya. Yo a la pues, voy. Se presenta un personaje de un poquito más de medio metro de altura, ¿vale? Que fíjate, pues eso, entrañable, pues eso, una marioneta, que te digo yo que es palpable. Que es lo que siempre hemos dicho, que me gusta mucho de Star Wars en este sentido, que en el Star Wars de antes, que no frente al de ahora, que hace todo digital, pues sí, está bien, pero acabas creyendo. De apariencia menos. Frágil, tierna, que cuidado que en la última trilogía cuando lo ves pega saltos. Es lo que todo el mundo espera y sorpresa, y al final sorprende y dices, bueno, ¿cómo sé que se muevan más todo? Y de repente pegue estos saltitos al cual, porque en ese momento la fuerza se le amontona. Claro, se le, concentra la fuerza. Ahí está. Bueno, y entonces tiene que formar a Luke. Ahí está, que no es nada fácil. No es nada fácil. Entonces, mientras está formando a Luke y demás, Han Solo y Leia van a ver un amiguete suyo, que es Lando Calrissian, que tiene prácticamente un planeta solo, porque tiene la ciudad de las nubes, ¿no? Bespin. Una mina de gas tibana. Donde al principio... los que lo vimos antiguamente, las ventanas eran blancas y de repente luego las ventanas eran translúcidas por donde aparece todo el fondo. Sí, pues y ves, hombre, ganada. Y el luz, dime a mí, todas las ventanas blancas, de repente cuando abres la ventana a la calle, que ya podían haber visto las ventanas en la primera cuando vimos la trilogía antiguamente, claro, claro. Aunque se hubiera visto lo que sea. Igual, hombre, hubiéramos visto el aparcamiento. Porque entrará más luz. Alma de Dios. Bueno, es traicionado por Lando, no vamos a entrar aún más en detalles. En fin. Capturan a Han. El bloque de carbonita. Ese bloque, porque el otro día hablamos de él, el bloque de carbonita, está viendo a Han en carbonita, que acabará en la tienda de Andrés, que ya dijimos que muy bien, que iremos a verlo algún día. Y quiero recordar a la gente, Andrés Torreiro, en Santiago de Compostela, Zónula 4, la tienda de cómics y de fricadas en general. El 21 de mayo, en la plaza de Santiago de Compostela. Un ahí montón. Está. El enlace a Fórmula 4 está en el blog. El Snowtrooper también. El traje de Snowtrooper también me, así. Y me gusta, es uno de. Es el que más me gusta. A mí también. El que más me gusta. A mí más. Sí, señor. A mí más. A ti aún más. Bueno, luego están los pilotos del AT-AT. Me gusta más, a mí me gustan los cascos de los rebeldes de Calimero. Ah, bueno, esos tan grandes, blancos. Exacto. Y además lo que digo yo, por ejemplo, otra cosa, hablando de cascos ahora, los de el Escuadrón Rojo, los de que llevan todos los rebeldes, ¿vale? El casco y tal, originalmente era un casco mucho más aparatoso y mucho más guay, que no sé por qué al final acaba llevando un barbuquejo. Dime también que te estrellas con un casco imperial. ¿De qué te vale el barbuquejo? Te estrellas tú con el X-Wing, con el B-Wing, con lo que quiera Wing-Wing. ¿El barbuquejo? Con el Y-Wing. ¿Y el barbuquejo de qué te vale, madre mía? Blanco, es que además... Y además hay uno, el jefe este chico que es más gordo, rubio, o sea, que tiene la barba como rubia. Vince creo que es. Creo que es Vince, sí. Pues Vince no lleva barbuquejo. No. ¿Qué pasa? ¿Que no le cabía barbuquejo? Claro, no lo lleva. No lo lleva. ¿Ves la película y están todos con el barbuquejo? Me lo sé. Porque es un indisciplinado, hombre. A mí me gustan los cascos de los operadores de la Estrella de la Muerte, que son así... largos, abiertos. Sí, los que hacen así, como dos barcos interpuestos con eso negro, y aquí atrás llevan una cajita con dos luces. Eso me encanta, eso que están ahí moviendo palanquitas al cual, el rayo ese que se concentra inexplicablemente. El Snowtrooper. Yo tengo la figurita del Snowtrooper por ahí en algún sitio descontrolada. Y ya que es un traje un poco caluroso, pero si no me lo haces el disfraz, pero es un poco caluroso. Sí. Porque así tan de nieve. Es impresionante, ¿eh? Te lo hace ligerito. Además llevan y todo, y llevan por detrás... Llevan una pieza de la pieza y esta pieza, la pieza del cuello es todo de largo abierto por arriba de látex ahí. Sí, me gusta mucho ese casco, creo que es uno de los diseños desde mi punto de vista más acertados. Pues bueno, también la dualidad también entre el bien y el mal que aprende Luke en Dagobah, un poco ese enfrentarse. Cuando se mete en las raíces del árbol ese, sí, en esa especie de caverna y se encuentra bueno, a sí mismo. Y para que no lo haya visto, la manera de hablar de Yoda es impresionante. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. ¿Qué os parece? Nos hemos quedado una frase todo. Nos hemos quedado casi un audio. ¿Has visto? Nos hemos quedado. Que todo el mundo dice eso de tú inténtalo, hombre, inténtalo, que lo importante es intentarlo. No, pues no, Yoda dice que no. Hazlo o no lo hagas. O no lo hagas, pero no lo intentes. Que es una manera como... Es, en realidad tiene su parte buena y su parte mala, porque es una forma como de decir los que no triunfan son unos perdedores. Claro, aunque ya habíamos visto... No que lo hayan intentado, no. Aunque en Star Wars creo que ya hemos visto al Slave, al esclavo, que es la nave de Boba Fett, creo que hay una imagen en la que sale la nave y tal. Luego aquí ya la importancia de Boba Fett, caza recompensas... Sí. Cazarrecompensas contratado por Jabba el Hutt. Y es el que consigue capturar. Bueno, se lo compra. Entiendo que se lo compra a Darth Vader, sí, o a Lando. Darth Vader, una vez que lo tiene ya plastificado, dice a este para que lo quiero. Claro, no sé, y este ya. No es Luke, a mí no me interesa este. Correcto. Han, ¿para qué quiero Han? Claro. Es que en realidad para el Imperio no es nada importante. El que pone en peligro la estabilidad imperial es Luke Skywalker. Que sí. Hay otro. Pero ya, bueno, el Emperador, también conocemos al Emperador. Claro. El Emperador. Con ese Palpatine. Yo decía Palpatine. Bueno, está bien, vale. Con esa cara destrozada por sus propios rayos al lanzárselos al único negro que aparece en la película. A por él. A Lando Carrisian. Sí, señor. No, el segundo único negro. Ah, ¿tú de cuál estás hablando? Estoy hablando de la pelea. De el negro del sable láser morado. Mace Windu. Ah, bueno, pero eso, estamos hablando de otra trilogía. Hemos ido de trilogía. Un momento. Tiene la cara así por eso. Un momento. Pues nos enteramos posteriormente de que el hombre está así de perjudicado por eso, no por falta de cremitas hidratantes y tal, sino porque la fuerza cuando se hace, cuando es mucha fuerza, provoca hernias. El Imperio era uno de los principales productores de cremas hidratantes. Claro. Para los temas seguimos hablando de la siguiente trilogía, pero lo mismo, Samuel L. Jackson. Yo quiero ser en tu película, George, que al final, toma. Calcino, entra, venga, tú vas a ser el próximo. Vale, oye, es que te digo una cosa, yo también lo diría, macho, ya. Oye, aunque sea para hacer de público, como este que me estabas comentando tú antes de tal cual, de la anécdota de la película de Teen Wolf. Que lo digo también, que en Teen Wolf, a todos. ¿Lo vas a contar? ¿Qué? Sí. ¿Que horario infantil? Da igual, no se puede contar. En Teen Wolf, al final. Tienes que decir Pinganillo. Vale, Pinganillo ya. ¿Venga? En Teen Wolf, al final, cuando celebran la victoria. Eso ¿vale? yo lo había visto. Que Michael J. Fox, lo he visto, que lo dice el Yoda de la parodia del Imperio contraataca de Padre de Familia. Cuenta la frase. Y yo me he quedado con la frase, entonces he ido a buscarlo. Y al final de Teen Wolf, cuando acaban de ganar, se va Michael J. Fox a abrazar a su padre. A celebrar el triunfo, entonces arriba, dos asientos o tres filas más hacia arriba de gradas, hay un señor que tiene el pinganillo fuera. Que de repente el señor se da cuenta de que están celebrando y tal, y tío, se recoge el pinganillo para adentro, se sube la cremallera, está poco grabado y a celebrarlo. Pero el señor tiene el pinganillo fuera y se ve el pinganillo. YouTube, King Wolf, y os vais al final. Es una escena que dura 10 segundos, 9 segundos. Ahí está. Vale, ya lo he dicho. Ahora que. A mirarlo a todo el mundo. ¡Vamos, añador! Como la vida misma. Acabamos de provocar una ruptura por completo del sistema operativo. Teen Wolf, reventar. Lo siento. El servidor de YouTube hace puñetas. Y otra cosa, efectivamente, no sabemos por qué Lando Calrissian, cuando abandona. Cuando ya se han llevado a Han Solo, porque Lando es un traidor, pero se arrepiente. Sí. Le habían obligado y tal. Y entonces se arrepiente, entonces deciden ir a buscarlo y tal, y entonces. Se sube al comilenario y efectivamente va vestido de Han Solo. No me preguntéis por qué. Sí. Es otra de las anécdotas del Imperio contraataca. Pero que a lo mejor está un poco imbuido por el hecho de que, vamos a recordar, que el comilenario era de él. Sí. Originariamente. Entonces, se lo ganó. Que la ropa de Han Solo en una partida. Que la ropa de Han era originalmente de Lando. Puede ser. ¿Y porque Lando luego va con su capica. Claro. Con su capa y super guay y tal. Digamos que al entrar te dan el modelo Han Solo. Para claro. que estés ahí como en no, creo que si Chewbacca condujera, en vez de estar de copiloto condujera, le darían el chaleco, la camisa blanca. También, claro, le que eso no lo hemos pensado, pero que es un disfraz bastante más fácil, ¿eh? ¿De Chewbacca vestido con Han Solo? No, de Han Solo, solo. Ah, vale. Voy de Chewbacca conduciendo al comilario. Bueno, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Vamos a ver. Es como en la película famosa de Monty Python, no recuerdo cuál, creo que los caballeros de la tabla cuadrada, el disfrazarte de ciervo. ¿Me explico? O disfrazarte del que le dio de comer al ciervo, el que mantenía al ciervo, el que acariciaba al ciervo. Era una película en la que no sale ningún ciervo. Entonces, quiero decir que eso también vale para la gente. Y esto, la gente que ha cobrado por una cena. Ahí. En esa cuestión. Mire, llevo 6 meses cuidando a este ciervo que no sale en esta película. Amigos míos. Es el ciervo. En esta película, Luke se convierte en ñoco. ¿En Yoko? Yoko. ¿Yoko? No Yoko de Yoko, los Beatles. Yoko Hono. Yoko. Que para todos aquellos que no sepáis, Yoko es aquella o aquellas personas a las cuales les falta la mano o un miembro de la mano. Currito, de un dedo. El currito. Ni manco ni currito. Más bien el Yoko, que lo sepáis, ¿vale? Yoko es la palabra santa. Yoko. Se le queda un muñón, pero bueno, luego con los droides que tenemos ahí super guay le hacemos una mano. Lo que he hecho, le hacen una mano. Y aparece un guante negro, muy majo. Que ese guante negro aparecía el otro día en las fotos del camarote. Ahí está, encima de mi cabeza, por cierto, en una de las ocasiones. Sin apenas apercibir medio de ello. Bueno, la banda sonora sigue siendo de John Williams. Extraordinaria, por cierto. Creo que más... Bueno, no creo, no. Desde mi punto de vista, tengo claro que es mucho más intensa. Claro, claro. Mucho más que Star Wars. Oscura, mucho más que la original. Está metido en la harina ya. Una pasada. Y la película, pues es la película la que gana los malos. Es muy oscura, la banda sonora es impresionante. Vemos la grandeza del Imperio, realmente. Yo creo que vemos ahí unas imágenes donde el Imperio se luce a todas, todas. Y bueno, no sé, cuéntame. Yo tengo objeciones, Cáceres. Yo tengo objeciones porque yo, que ya sabéis que yo soy un apasionado de la Guerra de las Galaxias, pero no un loco de la Guerra de las Galaxias. Hay que decir que cuando tengo que criticarlo, y además creo que las cosas que se pueden criticar tienen... solo las cosas que entrañan una grandeza evidente son dignas de criticarse y de sacarles objeciones. Yo creo que incluso para la época, ¿vale?, a mí me faltaba una cierta profundidad que, por ejemplo, películas anteriores, incluso de Flash Gordon, tenían. Flash. Por ejemplo. Entonces aún no estaba esa banda sonora, pero bueno. Y es que falta de profundidad ambiental, es decir, falta de, supongo que, y en esta segunda película no hablamos como en la primera de cuestiones relativas con el presupuesto, relacionadas con el presupuesto, ¿no? Ya no era un tema a tratar. Aquí ya se podían mover con cierta holgura. Y a pesar de todo, yo encuentro falta de profundidad en los planos, falta de sensación de teatral, sensación de decorado pequeñito, sensación de poco. Otra cosa, por ejemplo, que me disgustaba es que cuando, por ejemplo, se ponen a formar los soldados imperiales en la Estrella de la Muerte, ¿vale? Y tú te ves que están ahí. Soldados de asalto, un montón de oficiales, un montón tal cual, un montón de mecánicos, un montón de, todos los uniformes que aparecen en escena están formados ahí tal cual, para que Darth Vader les pase de vista, como supongo que van a hacer, pero por lo visto mucho más impresionante en Santiago de Compostela, ¿vale? Pero a mí eso de que estuvieran formados ahí todos, que además ya, pero si este tío han dejado por completo la Estrella de la Muerte limpia para que formen todos aquí, nadie la vigila, este es el momento ideal de un asalto y acabar con... Estaban hasta los controladores de vuelo de las armas de la Estrella de la Muerte formados allí con sus trajes de tío, un torpedo bien lanzado. En este momento está desprotegida. Digo que no estaban todos. Estaba el típico que, joder, cada vez que viene el Vader me toca a mí vigilarlo todo. Estoy harto ya de estar vigilándolo todo. ¿Qué coño hace y tal? Pero bueno, es la única manera que me contrate, porque si no, no trabajo. Claro, estoy en tiempo parcial como para hablar. Claro, que les digo... Entonces, pues quéjate, que pilla el Vader por la cámara y tal. Por ejemplo, eso, ya con la de THX creo que era, pues bueno, en la primera versión que teníamos de ese desfile que dices tú, de ese presente en armas... La parada esa. De la parada, que habían unos cuantos, pero luego cuando se multiplicaron... digitalmente. Ahí está. Eso fue impresionante. Impresionante, que dice que tú te vas a ver la primera VHS en la antigüedad y dices que sí, impresionan, pero tampoco hay muchos. Pero luego cuando los duplicaron con el ordenador, macho, los duplicaron, triplicaron, cuatriplicaron y aquello se queda ahí. Vosotros imaginaros. El desfile que debía ser. Imaginaros una escena como, por ejemplo, la de la batalla en el planeta de la senadora, ¿vale? Que no me acuerdo ahora mismo cuál es el nombre del planeta de la senadora. Estamos todos sin Alvis. Vale. Pues cuando están en el planeta de la senadora, hablo de la tecnología moderna, cuando están luchando los soldados de la Federación de Comercio, ¿sí?, contra los Gungan. En Naboo, ¿vale? Cuando se ve a los soldados mecánicos de la Federación de Comercio, los conejos estos tan absolutamente simpáticos, que son... Los droides de combate. Los droides son cachondísimos y súper simpáticos, y con su Roger discutiendo entre ellos, y que si yo... Sí, que tienen un alma que siempre nos vamos a... pensábamos que no tenía, y lo tienen. Bueno, pues se ve una escena en la que están formados todos a la antigua usanza, como si fueran tropas napoleónicas en un campo, en esas dunas verdes de Naboo, ¿vale? Imaginaros eso, esa inmensa formación de soldados, ¿vale?, con soldados imperiales. Imaginaros ahora nada de dunas verdes. Un escenario en plan Warhammer, Eduardo. Un escenario devastado, casi volcánico en el suelo. Y un cielo tormentoso. ¿Qué escena más brutal de batalla? Porque los soldados imperiales, así como los androides de dan como risa... Esqueléticos un poco. Es que están ahí flaquitos. Dan un poquito de risa. Y esa es otra, ¿eh? Para la nueva trilogía, que ya hablaremos de ella. Vamos a tener un ejército que te cagas y que lo controle todo una única máquina, que esté en un único sitio y que la destruya toda Ferlama. Es verdad, Edu, ¿qué me cuentas de eso? Sí, sí, sí. Tenemos droides palito, que son estos que tú dices conejo. Tenemos droides de combate, que son los que rulan. Tenemos droides de no sé qué, y luego de repente le das al off y todos caen. Eso es un fail. Extraordinario. Es que eso es una manera de... Yo lo veo infantil. A mí eso me resultó un poco infantil. Sí, que decirte. Lo que te cuesta matar a los Stormtroopers, a los Snowtroopers, es la pelea de cuerpo a cuerpo. Y... A mí lo que me parece un error enorme es que en Imperio Contraataca, cuando se carga la estrella de la muerte, es lo que decían en la primera película de Padre de Familia, y dices, tío, que os costaba poner una madera, o sea está, se ve a Darth Vader diciendo, pero es segura, sí, completamente segura, al 99,9%, dice, bueno, y ese 0,1%, estamos invirtiendo mucho dinero, me gustaría saberlo, dice, bueno, hay una abertura que lleva justo al núcleo de la nave, dice, bueno, ¿y qué pasaría si atacara esa abertura? Bueno, técnicamente, si atacaran por ahí, pues... explotaría, dice, pero eso es un fallo muy gordo, no deberíais poner algo, no, es que es no podéis poner una madera, una tabla o algo, no. es que es verdad, vamos a ver, un agujerito que comunica justo con el único rincón que puede hacer que esto salte en millones de pedazos. ¿Por qué se llama el agujerico? El agujerico para ventilar, pone una rejilla. Todos los agujeros de ventilación tienen rejilla. Que el láser no entra, el láser no entra por la rejilla, todos lo sabemos. Pero es un láser, es un torpedo. Es verdad. Torpedo. Pero el torpedo chocaría con la rejilla y por lo menos tendría ahí otro... Explotaría en la rejilla, claro. No explotaría dentro. Pues no, señor, pero cuidado. Es que por ahí dentro te pueden meter y volar a toda virolla. No solo que es que ahí dentro te puedes meter y volar a toda virolla, porque luego hay una persecución por el pasadizo. Menuda persecución, macho. Ya ves, una persecución por un pasadizo que dices, macho, el pasadizo es para aire libre, ves directamente al agujero, tío, pero después, no, porque tiene que ir por un pasadizo para que no te venga por detrás y te dispare, si no va a ser como que esta es otra, yo soy el jefe y no me pongo a disparar. Claro. Darth Vader, ¿qué hace disparando? Exacto. ¿Qué hace pilotando? Ni de coña, yo soy el jefe, ando ahí. Pero es que es un tío con coraje. Le queda ahí, tiene ese, me explico, las agallas propias del jefe que dice, a mí, yo primero dando ejemplo, yo adelante, ¿sabes? Sí, va, a ver que lo veis, digo, sí. De repente... Claro, es que en ese momento lo veíamos como Darth Vader solo, pero es que ahora ya como lo vemos como Anakin Skywalker, es decir, con toda su bagaje detrás, con una familia honorable detrás de él, que él ha pervertido. Pero... Y con una, claro, con una rabia. Con una rabia que desconocías por completo, claro, dice, Darth Vader es malo porque es malo, y hombre, los malos... No es que la desconocíamos nosotros, es que la desconocía George Lucas. George Lucas desconocía que hacía ese tío tan encabronado para tirar el torpedo y que evitar que le metieran... Para conducir. Exacto. Para conducir ¿cómo conduce este hombre? Su T-Fighter ese, que tiene el especial, que tiene un especial. Anécdotas de esta película. ¿Imperio Contraataca? Sí. Solo se observa en la versión panorámica, pero en la escena de la llegada del emperador, un soldado imperial lleva un smiley en el casco. Una cara sonriente. Pues si los robots pueden estar ahí discutiendo, porque los Snowtroopers no pueden estar ahí. Hay una peliculita, un cortometraje hecho sobre Star Wars, pero en serio, no un cortometraje de coña, porque sobre Star Wars se han hecho cortometraje, mediometraje, hasta largometrajes hechos por grupos de aficionados, algunos impresionantes. Pero hay un cortometraje que yo vi que me gustó, un cortometraje con argumento serio, es decir, un cortometraje no era de coña, en el que los soldados imperiales, ¿vale?, llevan los cascos como los soldados. Como los de Vietnam, como los actuales soldados españoles que están en la guerra de Afganistán, que cada uno se lleva su casco y lleva se su un símbolo, una tía en pelota, un logotipo. Este era más happy y se había puesto un smiley. Otra, cuando Han Solo entra a la máquina de hacer carbonita, va con las manos, la carbonitera, va con las manos y posadas en la espalda. Sin embargo, cuando sale, tiene las manos completamente libres a la altura de la cara. O sea, del calor se han fundido las esposas. Y he intentado... claro. Ha intentado enganchar el pescuezo. Es como lo puedes justificar a cualquier precio. La muerte del emperador es Battlestar Galáctica. Muero. Bueno, que sí. Bueno, que nos quedan... ahora voy a hacer yo el papel de Pepe. ¿Cuántos minutos os estoy diciendo que quedan? Mirando. Tres minutos. Quedan minutos. Poco tenemos que hilvanar, ¿eh? Poco tenemos que hilvanar. Bueno, pues el Imperio Contraataca. A mí, mi prefer, quizá. Yo también. Salvando a Carrie Fisher en el Palacio de Java en bikini. Mi preferida, yo creo que sí. Claro. Y luego, hacía una... Seguimos con el Imperio. Sí, acabamos con el Imperio y a la vuelta. Que retorno de ahí, a mí solo con los Ewoks. Solo de los Ewoks podemos hablar un rato. Los Ewoks que están basados en el propio John Lucas. ¿Tú lo has visto? Parece un Ewok un poco. Sí, puede que es una teoría de Bárbara. Pues puede que le tenga una retiradita. Sobre todo ahora, Que otro de los grandes, para mí, Lord Peterson, el tío de las maquetas de Ilustrada de Mike, sí. que él fue uno de los primeros que George buscó, además acababa de estudiar, bueno, Bellas Artes, tal, toda esta cuestión, y que con 9 más formaron la industria Light and Magic. Sí. Sí. Y claro, que era un poco todo lo que se les venía encima. Era unos genios. Además, yo una anécdota que recuerdo, que no sé exactamente por qué camino me llegó, pero recuerdo que los tíos buscaban restos, que les llevaran restos de maquetas de todos los fabricantes de aviones, de tanques, de tal cual, para obtener las piezas. De sí. hecho, nosotros una vez para un proyecto de cortometraje teníamos en cara, ¿te acuerdas, Eduardo, hace muchos años? Que teníamos en Eslira montones de maquetas para montar naves. Sí. ¿Vale? Al final no pudimos hacerlo porque se complicó la cosa, pero yo pretendía hacer naves inspiradas en la Guerra de la Galaxia para hacer un pequeño cortometraje. No, o sea, además hay unas que están hechas, que además lo recuerdo hace años, que hay algunas que sí que pues mezclan mucho y tal, pero hay algunas que están hechas con 4 aviones sí, sí. que tenían de maquetas, que lo hicieron justamente y así... De hecho, tengo un amigo experto en maquetismo que siempre que coge las maquetas empieza a decirte, este ala es del tal cual inglés de la Segunda Guerra Mundial, este otro es de... Yo lo que haría ahora sería poner un audio y pasar directamente al... Al segundo bloque de Andalucía de Madrid. Al segundo bloque de Andalucía de Madrid. Bueno, pues entonces, dado que nos quedan 59, nos queda un minuto y pico, pues, ¿vale? Nos despedimos hasta después de las noticias y aquí hago un adiós. Hasta luego. Hasta ahora.